Pacha! Pacha, ora kayo pas pamahan kanes. Stemos mat. Thank you. gabacho. Thank you. Que yo conocí. Dios engañado. Qué buen recuerdo de 25. Qué gusto. 25 de agosto 79. Hello. Aurelio, ¿cómo no?